la fecha está en la que entramos en sobrecapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo creo que hay una imagen bastante gráfica, es como si tuviéramos una tarta para comer durante todo el año y cada año nos la estamos comiendo antes. Estamos hablando de recursos, pues como son los bosques, la madera que se extrae de los bosques, el agua, los productos agrícolas que somos capaces también de producir y de regenerar, y también estamos hablando de la absorción de CO2 que es capaz de llevar a cabo el planeta. Y precisamente esta parte, la absorción de CO2, es la que va aumentando cada vez más y es el principal componente de la huella ecológica y, por tanto, de este déficit. Como estamos emitiendo más de lo que la Tierra es capaz de absorber, pues entonces es como que nos quedamos cada vez con menos posibilidad de seguir absorbiendo. La ONG ambientalista GFN publica también un mapa detallado de la huella ecológica por país. Mar Asunción. Hemos hecho el cálculo de cuántos planetas necesitaríamos si la población mundial consumiera, como por ejemplo Australia. Australia es el que tiene un mayor índice de consumo y de huella ecológica. Se necesitarían 5, planetas si todo el mundo consumiera al ritmo y lo que consume una persona media de Australia. Sin embargo, por ejemplo, la India ni siquiera llega a un planeta. O sea, si todo el mundo consumiera lo que consume la población media india, y entendemos un consumo medio donde también se incluyen no solamente lo que las personas consumen en sus hogares, sino también la producción industrial, energética, etcétera, pues en la India serían 0,7 planetas. ¿Y cómo se ubican los países latinoamericanos en este ranking de los países más contaminantes? Por ejemplo, Brasil ya está, esta es la capacidad, porque está en 1,8 planetas, ¿no? Pero muchos de los países latinoamericanos tienen su energía basada, mucha de ella, en energía hidroeléctrica, entonces no tienen una huella de carbono tan alta como otros países industrializados, sobre todo países que su energía está basada en combustibles fósiles. En diciembre pasado, 195 países del mundo firmaron un acuerdo en París para reducir las emisiones de gases contaminantes y de esta manera alcanzar la neutralidad en materia de carbono, el principal gas con efecto invernadero. Mare, ¿podríamos citar algunas iniciativas de algunos países para reducir el consumo de energía o de recursos naturales? Sí, sí, hay países que son, por ejemplo, punteros. Costa Rica generó el 97% de la electricidad de fuentes renovables durante estos primeros 6 meses del año, pues prácticamente con energía renovable, con casi el 100% de energía renovable, se han autoabastecido. También Portugal, Alemania y Gran Bretaña, ha habido días en los que el 100% de la electricidad ha sido renovable. En España también hemos tenido algunos días con un porcentaje muy elevado de energías renovables, lo que nos viene a decir que las energías renovables sí que son una alternativa y son una solución. Gracias, Mar Asunción, por haber conversado con Radio Francia Internacional. Say. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Oruga o serpiente. En la zona de Maspi, parroquia de Pacto, como parte de la gran diversidad de flora y fauna existente en el distrito metropolitano de Quito, vive una curiosa especie de oruga de género Hemeropans. A primera vista parece una serpiente venenosa. Esta característica la protege de sus depredadores, que normalmente son algunas aves, mamíferos pequeños, lagartijas, anfibios. Todos ellos la cazarían fácilmente, debido a que las orugas tienen movimientos lentos y una piel muy suave. Pero algunos depredadores evitan atacarla, gracias a su disfraz de reptil, e incluso se alejan de ella para ahorrarse ciertos problemas, sin percatarse que en realidad no tendrían ninguno. La diversidad del Distrito Metropolitano de Quito es notable, en gran parte gracias a que posee una amplia zona rural. Tal es el caso de la parroquia de Pacto, cuyos bosques húmedos, además de captar carbono de la atmósfera y así ayudar a mitigar el calentamiento global, albergan recursos hídricos y muchas especies de flora y fauna, como la oruga disfrazada de serpiente, que por cierto con el tiempo se convertirá en una polilla grande. Los participantes del taller de implementación de sistemas innovadores de restauración y manejo de bosques montanos, para facilitar y mejorar el proceso de recuperación del ecosistema que muchas veces se ha afectado en esta zona por la tala indiscriminada de árboles y malas prácticas productivas, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a esta oruga. El desarrollo del taller permitió capacitar y brindar ayuda a los dueños de las fincas y a la población en general. Entre sus expositores estuvieron expertos de Ecuador y Perú, y fue organizado por el Consorcio para el Desarrollo del Ecorregión Andina, que es un socio de la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, para trabajar en las parroquias quiteñas del noroccidente de Pichincha. Científicos de la Fundación por la Investigación del Laboratorio Novartis en San Diego, Estados Unidos, creen haber identificado una sustancia capaz de matar los parásitos que transmiten tres enfermedades tropicales: el Chagas, la leishmaniasis y la enfermedad del sueño. Estas enfermedades afectan a millones de personas en América Latina y en África. Las tres son provocadas por moscas o mosquitos de la familia Quinotoplastea, que matan a unas 50.000 personas al año en el mundo entero. Durante años, estas tres afecciones fueron olvidadas por la investigación, pero ahora resulta que el suizo Novartis no solamente les está dedicando dinero y tiempo, sino que también podría haber identificado una sustancia capaz de eliminar los parásitos nocivos responsables de estas enfermedades. Se trata de la molécula GNF-6702. Los científicos identificaron una misma fragilidad en los parásitos que provocan las tres infecciones porque comparten más o menos la misma composición genética. En el caso de la enfermedad del sueño, la mosca tsetse, que está únicamente presente en África, las personas contaminadas padecen fuertes fiebres, problemas de coordinación, cansancio crónico, confusión mental y un ciclo del sueño perturbado. Por su parte, el Chagas apareció en América Latina antes de propagarse a otros continentes. Los síntomas varían, pero en un 30% de los casos una forma crónica surge tras la infección. El músculo cardíaco y las funciones digestivas se ven gravemente afectadas. La leishmaniasis, en cuanto a ella, se manifiesta en la piel. Es mortal si no se recibe tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 1.3 millones de casos nuevos cada año, ante todo en Latinoamérica, en África y en el sur de Asia. Pero hay efectos secundarios tan pesados como los síntomas. Aunque esté aún en pañales, el hallazgo de Novartis podría cambiarle la vida a millones de personas que no pueden acceder a los tratamientos existentes. Estos últimos son caros, no acaban del todo con las complicaciones y traen con ellos efectos secundarios pesados. En el caso de enfermedades del sueño, hace varios años el tratamiento era prácticamente un veneno, pinchazos de melazoprol, un derivado del arsénico descubierto en 1949, y con tantos efectos secundarios que llegaba a matar al 5% de los pacientes. Esta molécula, que ha sido probada por el momento con ratones, promete no provocar efectos secundarios. Antes de que sea probada en humanos, tiene que pasar pruebas tóxicas. Los trabajos de los científicos estadounidenses están, entre otros, financiados por los Institutos Nacionales de la Salud, lo que cambia la tendencia actual. Hasta ahora, muy pocos fondos eran consagrados a la investigación sobre esas enfermedades tropicales olvidadas. Incluso en los años 90 se presentó la oportunidad de combatir la enfermedad del sueño, pero la farmacéutica estadounidense Hodge Marion Russell interrumpió la fabricación del medicamento por falta de rentabilidad. Recuerda el diario El País. Llorona de ayer y hoy.